Hola, ¿me escuchan bien? Ah, sí, ahora sí. Hola, Omar, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Bien, todo bien acá esperando la entrevista. ¿De dónde estás en este momento? Ahorita estoy acá en Los Ángeles, corriendo los ensayos. Buenísima, están ensayando para la próxima gira, ¿no es cierto? Sí, así es, porque empieza ya mismo, la próxima semana, pues. Bueno, quedan muy pocos días en realidad. Omar, muchas gracias por primero poder atender esta invitación. Bueno, me presento, soy Juan Catán, del medio de Chile Ruta Rock. Somos, bueno, grandes fanáticos de Mars Volta y también de At The Driving en su momento. Y para comenzar en esta entrevista, hablemos un poco de este próximo disco que están por lanzar, que este disco homónimo se llama Mars Volta. Pero antes, quiero también comenzar, ¿cómo se forjó esta reunión de Mars Volta, después de 10 años? Hubo una reunión con At The Driving, también hubo una reunión, un proyecto nuevo con Antemasque. ¿Cómo se forjó esta reunión? ¿A razón de qué? Si me puedes comentar algo, Omar. Sí, claro, no, es justo lo que acabas de decir, es que de repente el proceso de hacer esas cosas juntos, ¿no? Como que lo que estoy diciendo en la entrevista con él, porque obviamente me preguntan esto mucho, y lo que estoy diciendo es que, pues sí se habló de alguna manera, pero más que nada lo que me quiero, como que hacerle highlight o enfocarme es que eso, que las cosas se tienen que dar de una manera orgánica, ¿verdad? Porque de repente, Correcto. pues sí, habíamos hecho pues el proceso del proyecto este que mencionaste de Antemás. Y pues hubo todo ese proceso de estar de gira, de convivencia, ¿no? De que estar ahí como que rifeando unas cositas y de repente pues hicimos el reunion de At The Driving y eso fueron 3 años, ¿no? Que cuando empezamos pensábamos que iba a ser año y medio, 18 meses, algo así, y se convirtió en tres Exacto. años. Y de repente como que todo eso como que forma parte del proceso, porque no tan solo pues sí, de vez en cuando lo estás practicando, lo que sea, pero más que nada es eso, es como que se están dando las cosas de una manera natural porque estás como que conviviendo, haciendo cosas. Obviamente pues yo estaba haciendo mis tracks y lo demás, porque lo de At The Driving, pues como bien dice, fue otro momento, como dijiste, ¿no? En su momento, así que sí fue como una cosa, ¿no? Y el reunion pues Exacto. fue como que honrar pues esos raíces y regresar a eso, que en realidad fue una cosa que estamos haciendo cuando o sea, cuando éramos chamaquitos, tú sabes, 18, 20, lo que sea. Así que de Sí. repente pues había eso, que es decir, tocar los conciertos, pero de verdad yo estaba como que trabajando en otras cosas y de repente cuando ya se dio el momento que el 2018 pues acabó esa gira. Pues yo ya empecé a enviarle unos tracks a Cedric y como que pues ya todos sabemos lo que sucedió en el 2020, pero como que no, como que todo se va dando, fluyendo de una manera natural y para mí esa es la única manera en lo cual yo estaba dispuesto pues como que revisitar este tema de existir adentro del cuerpo de Mars Volta, digamos. Excelente. Hablé un poco del año pasado, de este aviso de reunión y este lanzamiento de que lanzaron en la realidad de los sueños, que una reedición de todos los álbumes, incluyendo el disco de Lucifer, pero una versión diferente a la que se lanzó hace muchos años atrás, que la lanzó Universal con Rick Sí. Rubin, que tuviste la producción con Rick Rubin en su momento. Creo que si no me equivoco, hubo un comentario, no sé si fue tuyo o de Cedric, respecto a que no se sentían conforme con ese lanzamiento y lanzaron esta versión, una versión más diferente, un poco más diferente a la versión original. ¿Fue tan así que no se sentían muy cómodos en ese lanzamiento? No, no, para nada. No sé si igual eso fue como que fuera de contexto, igual ese comentario como que no se entendió bien. Ya sabe cómo es cuando hace la entrevista de repente los editores y otro. O sea, quién Exacto, sabe, ¿no? sí, es No, verdad. no sé. O sea, en realidad no sé, no, para nada. Era pues totalmente lo opuesto, que de repente era como que cuando me estábamos haciendo el boxe, cuando se acercaron hacia mí, o sea, porque yo siempre fui el que hacía pues los vinilos y todo eso y tenía pues todos esos derechos. Y cuando Claudio se acercó hacia mí para como que hacerlo y le di los derechos, era eso, como que, mira, mano, si van a hacer los boxers, yo tengo algo ahí que nunca hemos como que compartido, que sería interesante para que así sea, haya algo nuevo en el boxer para los fans y no solo sean los discos en sí, aunque obviamente Claro. viene con su foto de Daniela Van Ark y todo eso y está súper chévere, pero más que nada no es nada. Esa versión es pues la versión original, digamos, que fue mi producción, que es decir que la otra fue obviamente pues en colaboración con Rick Rubin, en lo cual Correcto. aprendí un montón. Pero sí, es que, o sea, en esa época pues hice el primer EP, tú sabes, y entonces pues lo lancé a través de mi sello y qué sé yo qué. Entonces ya cuando se dio el tiempo, pues yo hice pues ¿sabes? Esta, la producción de Dilaus. Y entonces, ya terminando eso, justo en el proceso, fue que nos llamaron y que nos dijeron: mira, es que Rick Rubin está interesado en trabajar con ustedes, así que, pues, ahí te vas, o sea, ¿qué vas a hacer? ¿No? De repente, como que, ah, cabrón, pues si Rick Rubin quiere trabajar con nosotros, como que lo abandonamos, o sea, nunca terminamos ese disco, por eso también dice The Unfinished, qué sé yo, qué, bla, bla, bla, Claro, porque como que exacto. estaba, claro, estaba en el proceso de hecho, Bale no tiene ni las letras todavía, porque Cedric no tenía la melodía todavía, y yo estaba solo como que, pues, dándole el track tal cual. Y pues llegó Rick Rubin y pues abandoné eso y dije, pues va, hagámoslo con Rick porque eso va a ser una experiencia once in a lifetime, ¿verdad? Como que puedo aprender mucho y hay que vivirlo, pues, hay que vivirlo. Así que, Exactamente. claro, y entonces, y ese disco pues se perdió por muchos años, mano, porque entre una cosa y otra, ya tú sabes, con los discos duros y los tapes y digitalizar y qué sé yo qué, como que yo, y como tengo tanto, o sea, tengo un closet lleno de discos, o sea, no sé cómo, pero se perdió por 15 años y qué sé yo qué. Y de repente en un storage mi ingeniero lo encontró y estuvo como, chacho, papi, hay que hacer algo con esto, ¿no? Y justo pues surgió lo de Cloud Seal, que, o sea, que quería hacer el boxer, así que todo, o sea, repito, como que son cosas de la vida y todo se da en su momento. Perfecto. Continuando, ya enfocándonos un poco más en este próximo disco que va a salir este 16 de septiembre, ya en 2 días más. Tuve la oportunidad de escuchar el disco. Es un disco muy diferente en comparación a los trabajos anteriores. Este disco siempre fue pensado de esta forma, o siempre pensaron que ya, el disco tiene muchas raíces latinas. No es tan, se podría decir, tiene una intensidad mucho más baja en comparación a los trabajos anteriores. ¿Siempre fue pensado así o se dio de forma orgánica o natural, se podría decir, Omar? Sí, yo quisiera decir que es natural porque en realidad uno no, o sea, por lo menos yo a mi experiencia o sea, lo que yo experimento, lo que yo siento, uno no, pues, está pensando en esas cosas, uno en realidad solo está como que recibiendo información, recibiendo momentos, recibiendo visiones o lo que sea, y uno hace lo adecuado dado a donde está uno en su vida, obviamente, o sea, tengo 46 años, cabrón, o sea, igual no, o sea, es otra energía, digamos, es otra energía, y también hay algo lindo en eso, tú sabes, como que no hay que como que fingir que eras otra cosa, tú sabes, y no tengo nada en contra de la gente que, tú sabes, que hace su arte y sigue intentando recapturar el momento de su juventud y todo eso, como que bien, Claro. cabrón, lo que funcione para cada individual, pues eso es lo importante, que uno se lo pase bien. Pero para mí, a mí me gusta estar en el presente y me gusta aceptar las cosas. Mi cuerpo ha cambiado, mi mente obviamente ha cambiado, mi espíritu ha cambiado y como que las cosas que me interesan y obviamente en estos 15 años, 10 años, lo que fuese, que no he hecho un disco, como que ha sucedido un montón en la arte, ha sucedido un montón en el cine, en la poesía, y obviamente en la música. Así que como que todo eso es un input a lo que uno está haciendo. Y pues yo lo que siento es que imposible que no suene a uno si uno está siendo siempre honesto y genuino. Que es decir, como bien dices, como que, ah, mira, sí, suena a ustedes, pero es súper diferente la energía. Pues claro, para mí es un gran cumplido porque de repente como que, pues sí, o sea, es otro momento en nuestra vida. Yo podría sentarme y escribir un disco como esto y lo otro, ¿no? Que Claro. la gente siempre te está diciendo, ah, es que este es mi disco favorito, bla, bla, bla, pero eso es su experiencia, ¿no? Y Exacto. eso es totalmente legítimo, pero es su experiencia. O sea, yo que estoy de este lado y viviendo mi vida, sería pues una grosería, como quiero decirle, mira, voy a hacer esta cosa exactamente como fue en ese momento y tenés que hacerle un input a eso, como que sería una cosa, pues no sé, también interesante, pero repito que pues las cosas tienen que fluir y tienen que ser natural y más que nada, uno tiene que siempre sentir que está viviendo una vida. Y no que Exacto. uno es un esclavo a una industria, a un concepto que viene desde afuera, que la gente está imponiendo. Excelente. Hablamos un poco de la renovación del grupo. Eva vuelve en este disco, vuelve desde Tremulant hasta este disco. Está tu hermano Marcel, y cuenta con un nuevo baterista que sería Willy Rodríguez. ¿Cómo se dio la química en crear este disco? Con todo Hermano, lo que sí, lo que pasa es que lo mismo de siempre, como que, o sea, y suena raro porque estás hablando con la persona que, tú sabes, que hace todo, así que no hay otra forma de tocar el tema sin decir que, pues, tú sabes, que hago todos los tracks, compongo sí. todo, como que armo todos los tracks y entonces le envío la música, sea, ahora estoy mucho más abierta, especialmente con esta gente en particular, que son gente muy cercana, ¿no? Willy y Eva, gente que están actualmente presentes en mi vida afuera del tema de la música. Así que le Claro. envío los tracks, ellos se lo aprenden, hacen los charts y cuando yo llego, papi, eso es para grabar y ya, tú sabes, como que no quiero hablar de la música, no quiero hablar, o sea, yo a lo que voy es que lo que más me interesa es la convivencia, o sea, es la parte real, es la parte humana, o sea, y obviamente Correcto. pues grabando es una parte humana o lo que sea, pero es como que eso es lo que hay, lo que se tiene que hacer, pero más que nada lo que yo me quedo es pues estando en casa de Eva, dándole comida a sus perritos, saliendo a caminar por allá, ¿no? En su coto ahí aquí en Los Ángeles, las películas que vimos cuando estábamos jangueando entre tomas, como que esas cosas lindas es lo que uno se lleva, o sea, lo que uno se Excelente. queda. Sí, así Súper. que es más que nada es eso, como que pues eso, ir grabar, pero más que nada pues convivir y pues que la gente se la pase bien. O sea, también es como que crear una atmósfera donde ellos se la pasan bien y están ahí ready para y pompeados para grabar la música y que sea ese proceso, que sea como una extensión de nuestra convivencia. Excelente. Continuando un poco con la entrevista, el disco, bueno, va a ser lanzado por, a través de Cloud Hills, que es un sello alemán que, bueno, si no me equivoco, está ya trabajando con ellos hace un par de años atrás, si no me equivoco, en el cual Sí. lanzaste el compilatorio anterior de Realidad de los Sueños y ahora van a sacar este disco, el homónimo de Mars Volta. ¿Cómo nace este trabajo con el sello y con Johann Schröder, si no me equivoco, el nombre, el dueño del Sí. sello? Sí, no, es una colaboración súper linda, mano, porque yo lo conozco por más de 15 años, digamos, y es la primera vez que decidimos, pues, actualmente trabajar juntos. O sea, como que yo he vivido por allá en su casa, me he quedado ahí en el estudio, tiene un estudio bien cabrón ahí, bien anólogo, bien con el mejor equipo, digamos, Buenísimo. del mundo allá. Y he pues vivido ahí, he jangueado ahí, he ido a su fiesta cuando él hace como el festival cada año, al final del año. Ajá. Y más que nada, pues regreso a lo mismo, que fue un proceso súper como que natural y orgánico, que de repente era como que, mira, y empezó con eso, con lo del boxer, ¿no? Como que, mira, me encantaría hacer Exacto. esto. Y yo dije, pues hermano, hazlo, porque qué pesadilla, todos esos años que hice, todos los vinilos y organizar todo eso. Y dije, hermano, ¿sabes? Qué rico, hagámoslo, ¿no? Ya no quiero esa responsabilidad. Y entonces esa conversación, obviamente, pues se dio a otra, ya cuando le dije, mira, es que estoy haciendo un disco nuevo, qué sé yo qué. Y pues como que le entramos a eso, o sea, cautelosamente también, obviamente, porque como somos amigos, como que había que poner unos boundaries, ¿entiendes? Para entender, o sea, como es el dicho, cuentas claras, amistades largas, o sea, como que, ok, Exacto. vamos como que a poner estos boundaries y pues hagamos esto, porque va a ser súper chévere y nada, mano, estoy súper, súper contento con todo lo que hemos hecho, porque sí es íntimo, sí se siente que es entre familia. Y obviamente tenemos una tensión, digamos, a lo que estamos haciendo, que hemos tenido en el pasado cuando estábamos en estos sellos como Universal o Warner Brothers. Claro. Hablemos un poco ya de la próxima gira que ya está por comenzar, que comienza el 22 de septiembre, ya que a un par de días en realidad, Sí, para la gira. exacto. Ya casi nada. Ya casi. Bueno, ¿esta próxima gira contará con la misma gente que trabajaron en el disco o bueno, contar con integrantes exclusivamente para el tour? Pues creo que Y va a si ser puedes una adelantar mezcla ahí. algo. Sí, ah, sí, va a ser una mezcla ahí entre gente del disco y gente, sí, para el show, ya sabes, con los tiempos y la gente que puede o no puede, y especialmente ahorita que estamos saliendo bueno, saliendo, o sea, sigue existiendo, pero ahorita que la gente está empezando a ya girar otra vez y todo lo demás, como que sí hay ese reto, que ha sido un reto hasta encontrar técnicos, ¿entiendes? O los tour buses o lo que sea, pero sin contar tanto para que así sea una sorpresa ya cuando sucede, pero sí es una mezcla como que ahí de gente bien chévere. Ok, y para finalizar, las últimas dos preguntas. Van a lanzar, van a hacer una gira, bueno, como estamos hablando de gira por Estados Unidos y un concierto en México en el Festival Hipnosis. Próximo año, pensamos el próximo año, tienen, me imagino, planeado gira por Europa seguramente y la consulta siempre, ¿van a llegar a Sudamérica, Chile, Ahí Brasil, está la Argentina pregunta, ya particularmente? dilo, dilo, papá, esa es la pregunta, que si vamos a Siempre va a ser la pregunta final, siempre va a ser esa, sí, Mario. no, y créeme que es lo que quiero más que nada, o sea, sí, La respuesta es eso mismo. Ojalá que sí, ojalá que ya que nunca estamos pues trabajando y eso, que nos lleguen las ofertas, porque sabes que así es el proceso, ¿no? Que los promotores tienen que llamarnos a nosotros o los managers o lo que sea y decir, mira, queremos traerlos acá. Y obviamente, pues para nosotros, pues para mí en particular sería pues lo más importante, sería pues poder tocar sobre todo Latinoamérica y más que nada pues en mi, ¿no? Mi patria, Puerto Rico. Sí, exactamente. Pero también pues estamos viendo por eso mismo, tú sabes, porque como están los tiempos y no, y el crisis económico y todo lo demás, como que vamos a ver qué es lo que hay, pero o sea, mi esperanza es eso mismo, que realmente que este próximo año que arranquemos con una gira así de Latinoamérica, exclusivamente de Latinoamérica. Esperemos que sea así. Y la última pregunta, y finalizando esta entrevista, y agradeciendo también tu tiempo, Omar. El futuro cercano de Mars Volta, aparte de la gira, ¿vamos a escuchar nueva música o no? Pues yo creo que sí, siempre, si estamos ya moviendo la maquinaria y todo eso, ¿no? Como que, pues todo fluye, hermano, y siempre, como te digo, hay tantos tracks que no, obviamente no podían caber en un disco, y Exacto. también otras cosas que experimentamos, y pues veamos, y yo, como traigo mi estudio y eso durante las giras, pues también me imagino que si la gente se prestan, pues hay un buen de cosas que se pueden hacer durante la gira, pero te digo que todo tiene que fluir de una manera natural y orgánica. Tampoco voy a fuerzas, voy a hacer que, ¿no? Que la gente se anime a convivir, pero más que nada que espero que sí, que podemos pues seguir haciendo discos y girando y disfrutándolo, pues sí. Eso es lo importante dentro de todo, Omar. Bueno, dentro de todo te agradezco mucho tiempo, mucho tu tiempo. Estaremos, ojalá, viéndonos muy pronto acá en Sudamérica. Y te mando un abrazo acá desde Chile y espero que el disco sea un éxito y que la gente lo tome de la mejor forma, porque claramente sería una sorpresa. Yo viéndolo desde mi punto como fan de la banda, me tomó por sorpresa el disco y espero que la gente lo tome de buena forma también. Ay, muchas gracias, qué lindo, sí, súper emocionado. Espero encontrarnos por allá en Chile, así mismo es. Muchas gracias, Omar. Pues nada, Abrazo desde gracias por tu Chile tiempo. y que esté muy bien. No, Gracias a dale, ustedes. abrazo, abrazo.